Matius pasal 12. Todulahe tuau, todulahe hepotabia lo tau lo Yahudi, ti isa wala mengumuri lio ilu mau demota to ilengi lo pale. Sababu mampil lango, mengumuri lio lo lipu hungo lo pale, ila li mongolio. To utau-tau ala tak pahamu parisi lo onto mau wadito, ti mongolio lo lo iya ode li isa odie. Bilohi mengumurimu lo hutu uharamu pohutu ala todulahe hepotabian to. Buti isa lo lameta ode oli mongolio. Tantu ma pilo baca li mongoli to de lomo kitabi. Walo upilo hutu li nabi Daud. To utio walo tahe dudua olio pilo lango. Tio lo masoma ode bele hepotabi alo. Wawi longa roti uhedutua teto. Udila moali alo lio. Mealo tahe dudua olio. Ngopo hia lo mongo imamu. Ta moali monga uito. Wau tantu ma pilo baca li mongoli. Utula-tula de to kitabi lo Taurat, de utodulahe hepotabiando, mongo imamu tobele lo ea, lo lambanga aturangi lo dulahe hepotabialo, bo ti mongolio dila pilopotalalio. Polele umai ode li mongoli, to kitabi wolu ulebe maa lo bele lo ea, de uito-ito parenda lo Allahu Ta'ala odie. U otohila uito, toli ango, dila kurubani iloloto. Lapatati isa lolo ia ode oli mongolio odie. Wonu timongoli mengarati lo patuju lo parenda to kitabi boito. Tantu timongoli dila mohukumani tadila ototala. Sababu wala o manusia ito, ta uwa lo dulahe hepotabialo. Tuti isa malolama o tambati boito, tio lo maso ode bele hepotabialo. Teto walu tau ngota, ta olu uli ngotuali mailate. Walua ngololota ta ohila mopotala oli isa, lo hindu ma ode olio odie. Mopo ololi to tau to dulahe hepotabialo ito, halale meyalo haramu. Buti isa lo hindu ma ode oli mongolio odie. Tonu to wolota li mongoli, ta ohimba tuau, lo dehu to huango to dulahe hepotabialo. Waudila mopo kaluari mai lo himba boito, mondo huanga boito. Manusia lebe oharaga, popo bandingi ma wolo himba. Sababu uito, mohutu piohu ode manusia, todulahe hepotabialo ito, halale. Napatau ti isa lolo iya ma ode tamai late ulu ulio ngotuali baito, odie. Udua mai olu umu. Tau baito alo malo hudumota olu ulio, wau olu ulio malo luli, wau masile hati, debo odelo olu ulio ngotuali. Napatau tau-tau wala ta apahamu parisi, malo kaluari mai, wau lolo lohe dalalo, wololo mopolopu oli isa. Bopatu juli mongolio baito, otawa li isa. Sababu uito, tio malo lama otambati baito. Bongo hundua tau lo dudua olio, lapatau tio malo po oluli mau nga amila tahengongota. Wolo uto otutua tio helo lahuli, alihu ti mongolio, dila mohungguli to tau, wolo uhepilo hutulio. Alihum wali ganapu pirimani la Allahu Ta'ala upilo potunggulai li Nabi Yesaya to mimbihu ti Isa odie. Bilohi, tata butelo atau utama tiluatu, de uito ito tak toliangu u, wau de olio wau sanangi. Roh ulau, maupo potamba tio umao to olio, wau tio umamo popatatao u adili ode nga amila bangusa. Tio dila mau butela walo tau, wau dila menguatio. Suara li olo dila odung helo tau to dala dala lalo. Ulapa umolu oyo dila tabolio lio. Wau subulo tohe uma yo iopo dila tapate lio. Tiuma mengusaha alih u adili muali mo patato. Ode olio nga amila bangusa mamuharapu. Lapata walu tau ngota ilo tuanga lolati. Dilelolio ma ode oli isa. Tau boito pitoo wau bubu. Ti isa lo po'olu lima o tau baito. Tunggu lo tio malowali lo bisala wau lo ondo. Tau ngohundua tau lua teto herenggolabe nga amila wau hepolo iawa o die. Dila bo mati obo tiwa liali Nabi Daud tapi lo janji lo Allahu Ta'ala medungka mai. Boto utau tak opahamu parisi lo dungo heo pasali baito. Ti mongolio lo lo iya o die. Walo kawasa lo ta'ua lo lati utang-utang gula Beelzebul. Tau boito hemomuhu lati-latialo. Bau happy kirangnya li mongolio baito ilo tawa li isa. Wau tio lolo ia ode oli mongolio odie. Timi idu ila dia, tato delo mio mumu usua lo mao. Ila dia boito mamo andulu. Wau timi idu kota mialo tanga laa, tato delo mio mumu usua lo mao. Kota mialo tanga laa boito, dila tamo otahangi. Odito olo wolo ibilisi. Wonu ibilisi ma huhu hua lo mao. Walolo ila dia lio moali mo tahangi. Timongoli hepolo iawa, de uau hemo muhulati latialo, walo kawasa lo Beelzebul. Wonu odito, walo kawasa lita tahedudua oli mongoli, mo muhulati latialo. Tahedudua oli mongoli lo hilawo, tama mongohimai bukti, de upahamu li mongoli tilala. Bo wonu wau mo muhulati latialo, walo kawasa lo roh lo Allahu Ta'ala, ila dia lo Allahu Ta'ala male dunggamai ode limongoli. Mealo wololo tau mo masoma ode bela lo tamo lo tolangota. Moali mohehu harata alio. Wonu dila tihuto liopo tamo lo tola boito. De maila pato tilihutio tamo lo tola boito. De uito tio moali mohehu tuango bele boito. Titalo tita tadila wolau. Tio hemolawani olau. Wau titalo tita tadila momandu olau. Tio hemo rusak karajau. Sababu uito, polele umai ode limongoli, wonu tau ngota mohutu dusa, wau mohujati Allahu Ta'ala, tio donggo ambunguo lo Allahu Ta'ala. Bo wonu tio lohujati roh lo Allahu Ta'ala, tio didu ambunguo lo Allahu Ta'ala. Wonu tau ngota mobisala mobutola walo walao manusia, tio donggo ambunguo lo Allahu Ta'ala. Bahwa nutio membutola walo roh lo Allahu Ta'ala, tio didu ambungu lo Allahu Ta'ala to dunia beti, wau to akhirati. Ti isa, lolo ia poli odie. Wonu timongoli o hila mo otapu hungo lo ayu mo piohu, timongoli musimo lo heo bungo lo ayu mo piohu. Bahwa nu bungo lo ayu lio mo leeto, mo leeta olo hungo lio. Ayu ngo bungo mo piohu, mealo mo leeto, moali otawa moli hungo lio. Wei timongoli walia lo tulide bisa. Wololo timongoli moali mo bisala lo pasa pasaliala mo piohu. Hiambola timongoli lo hilao tau moleto. Sababu uhe bisala mai lo tunggilo, asali lio londo delomo hilao. Tau mo piohu, mo pokaluari mai lo pasa pasaliala mo piohu, upolu polu to delomo hilalio. Bo tau moleto, mo pokaluari mai lo pasa pasaliala moleto, upolu polu to delomo hilalio. Bo polele umai ode oli mongoli, nga amila lo ia udila ohuna lio, mola tanggung yola to talu lo Allahu Ta'ala to dulahu ukiyama. Sababu moli uhelo iamu, iyo ma popo banario lio, mealo hukumanio lo Allahu Ta'ala. Tua kutuba ito, tanungololo ta tau ta halil lo Taurat, wau tau ta opahamu parisi, lolo ia ode oli Isa odie. Guru! Ami ati o hila mo milo he tua tatuau, umo oling kolabu pohutu oli guru. Buti isa lo lameta odo oli mongolio odie. Tau tau wala ta moleto, wau tadila taati ode Allahu Ta'ala, hepo tundu tia mo milo he tuota umo oling kolabu. Buti mongolio dila tawo hia utuoto, ngopo hia umo oling kolabe ulowali to oli Nabi Yunus. Sababu odeloti Nabi Yunus tolo hui hi heolio. Tode lomo ombongo ponula damango, odito olo wala o manusia, tolo hui hi heolio, tode lomo ombongo huta. Todulahu ukiyama, tau tawala to kota lo Niniwe, mamo bongumai peenda, walo tau tawala to jamani boti. Tau tawala to kota lo Niniwe, mamo alisakusi, mopotala oli mongolio. Sababu tau tawala to kota lo Niniwe boito, malo tobati to ulo odungo heo, upilo petungguli Nabi Yunus. Wau ototai ma'o, masatia teye, woluo talebe ma'oli Nabi Yunus. Todulahu ukiyama, olongia tabua londolipu to salatani, mamo bongumai peenda, wolo tau tau wala to jamani boti. Wau ti olongia tabua boito, mamo ali sakusi, mopotala oli mongolio. Sababu ti olongia tabua boito, malo na amai londo umola mingada'a, melo dungohe hikimati uoluo toli Nabi Sulaiman. Wau ototai ma'o, masatia teye, Wolu ta lebe ma'uli Nabi Sulaiman. Ti isa lalo iya poli odie. Wonulati lumuala omondo tau ngota, tio mamona omota mohehe lilia, tota tambatiala udila otaluhu, mololohe upoti uhelia lio. Bo tio dilama otapu, lapatao, tio mamolo iya odie. Wa uma mohualinga ode tambati utilola umaiboito. To utio ma lohualinga mota, ilo dunggalio mota tambati lio boito kosongi. Beresi aa ata mopiohu au aa turu. Lapatao, tio malona omota lo heingai lati uwewo, mohelupitu talebe mole tio mao. Wau timongolio, malo maso mao lo tipo oyo todelomo tamba tiboito. Tunggulo owoluo lo tau boito, malebe mole tao lo ubohulio. Odito olo uma moali, wolo tau tau ala tamoleta to jamani boti. To uti isa dong go bisa-bisa la wolo tau ngohundua boito, timamalio wolo mongo utatio male dungga mai, wau heti hula to diluari, ohila mo bisa la wolio. Lapata woluo tau ngota lo polelema ode olio. Bilohi, woluo timamali guru wau mongo utati guru to diluari, ohila mo bisa la woli guru. Boti isa lo lameta ode talo potunggula lo habari boito odie. Tatonu ti mama uau mongo utatu'u. Lapata tio lo lunggo amota ode mongo murilio, wau lolo iya odie. Bilohi, tata botielo ti mama'u, wau mongo utatu'u. Sababu tita lo tita tamo hutu o kehendakia lo Allahu ta'ala ti papa uto soroga, tio utatu'u talo lai, wau tio utatu'u tabua, wau tio olo ti mama'u.